Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día jueves 11 de marzo. En esta oportunidad conversamos con Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y postulante a la Convención Constitucional por el Distrito 12, el cual integra las comunas de Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Muy buenos días, Bárbara. Gracias por atender nuestro llamado. Hola, muy buenos días, Macarena. Un gran saludo para ti, para todo el equipo de La Nuevo Mundo y los auditores y auditoras en este 11 de marzo. Muchas gracias, Bárbara. Y quisiera partir recogiendo su balance de la jornada del 8M, donde fue convocada una huelga feminista para denunciar las desigualdades y la violencia patriarcal que prevalece en nuestro país. Bueno, yo creo que fue una gran jornada, todos lo vimos, con distintos puntos de reunión, distintos espacios de encuentro, marchas territoriales que también tuvieron su sello, ¿no? Acá en el caso de la Florida, una jornada con muchas mujeres, muy masiva, pero también bien intensa, ¿eh? Se habían puesto un montón de vallas alrededor, salieron todas las cuestiones nomás. Aquí el espacio absolutamente empoderado por las mujeres, manifestaciones en el centro de Santiago. Nosotros, al menos como CUT, iniciamos la jornada de Rosa Velázquez, fuimos precisamente al punto de intersección de Alameda con Las Rejas, donde un tramo de Las Rejas lleva su nombre, precisamente ante las voces de algunas concejalas de Estación Central de RN, parece, o al menos de Chile Vamos, ¿no? Que han señalado que eso confunde, que la gente no sabe, que sería bueno que nuevamente pusieran el nombre de Las Rejas ahí. Entonces, como una manera también de marcar presencia, de restituir la memoria de nuestras dirigentes, nosotros fuimos a rendir un homenaje muy temprano ahí a este espacio, ¿no? Esta intersección, junto a los dirigentes y dirigentes de las centrales. Esto fue encabezado por nuestra vicepresidenta Amalia Pereira, y creo que fue en ese sentido el mejor inicio de la jornada, porque no es solamente la restitución de nuestros derechos, de todo lo que ha significado este periodo, ¿no? Particularmente estos últimos dos años, con esta ola feminista, con este 8 de marzo que se tiñe de violeta y de verde, con la demanda también por el aborto libre y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sino que también un momento de memoria, de recordar a todas aquellas mujeres, dirigentes, miembros de las distintas organizaciones sindicales, sociales, del MEMC y otras, que han sido también y que fueron con una tremenda convicción garantes de los derechos de las mujeres de manera permanente, consistente, como digo yo, con mucha coherencia, con mucha consecuencia, por muchas décadas, y que nos permite hoy día también celebrar y poder destacar este minuto de esplendor, de florecimiento de las demandas del mundo de la mujer, que calan profundo en la sociedad producto de las masivas manifestaciones, pero que tienen a su haber todo este acumulado de lucha de las dirigentes, y por lo tanto creo que en ese sentido también una jornada que le dio mucho sello a esta conmemoración desde la memoria, desde el recordar, no solo lo que nos convoca, que es la lucha de mujeres trabajadoras, que por restituir sus derechos, que por establecer jornadas dignas, que por establecer derechos mínimos, como decimos nosotros, los mínimos civilizatorios que se pelean en cualquier lugar del mundo, dieron su vida, y por lo tanto creo que en ese sentido también restituir este valor de la memoria en el marco de la jornada. Luego eso se corona para nosotros con la actividad de conmemoración de los 16 años ya de la partida física de nuestra compañera Gladys Marín, también una luchadora histórica por las demandas de las mujeres, también disruptiva, ¿no?, en su minuto con el mundo de la disidencia sexual, para incorporar la voz de todas y todos los excluidos en los debates que se tienen que desarrollar en nuestro país, y también, por cierto, que muy comprometida con los intereses de la clase trabajadora y las mujeres trabajadoras. Entonces fue una jornada, yo diría que muy marcada también por este recordar, por este hacer memoria, por este tener presente a las luchadoras históricas. Y cerrando también en el distrito, en la Florida, participando de una actividad en la Casa de la Mujer de Villa O'Higgins, una casa que tiene ya más de 30, 40, 50 años, ¿no? Estamos hablando de que del año 78 vienen haciendo parte ahí las mujeres para generar un espacio de encuentro, de contención, proteger las necesidades de las mujeres en los territorios, hacerse cargo, digamos, de los desafíos. Entonces, yo diría que fue una jornada muy, yo diría que muy marcada por el ejercicio de la memoria, pero también, como siempre decimos nosotros, con este emocionarnos siempre del esplendor y del florecimiento con tanta fuerza de las demandas de las mujeres, la necesidad de construir una constitución o de desarrollar una constitución no solamente con perspectiva de género, sino que feminista en tanto disputa de poder. Y creo que eso da cuenta de una jornada que en todo el sentido de la palabra fue, yo diría que muy, muy completa. Estuvimos también con los compañeros en Copiapó, porque Santiago no es Chile, así que también estuvimos haciendo un programa con los compañeros en Copiapó, con nuestro candidato a gobernador, con nuestra candidata concejal, Rosa Humada, para también dar cuenta de las necesidades desde los territorios y desde los distintos puntos de nuestro país. Bárbara, y la jornada del día domingo, antes de la del 8M, usted junto a otras candidatas a constituyentes de la lista Apruebo Dignidad suscribieron un compromiso de 6 puntos para una constitución feminista. Quisiera poder profundizar al respecto. Bueno, efectivamente nosotros junto a las candidatas de Apruebo Dignidad estuvimos en una actividad el día domingo en el marco, ¿no?, de las distintas iniciativas que se han venido desarrollando durante todo este periodo en torno al mes de marzo, y donde uno de los temas esenciales fue el compromiso que suscribimos las candidatas respecto de los temas de, digamos, una constitución feminista, pero tal como tuviste en Macarena, en torno a 6 puntos esenciales que involucran los distintos aspectos, la perspectiva de género, las garantías de derechos, el reconocimiento explícito de los derechos de las mujeres, y también, que nos estaba acompañando Rodrigo Mallea, de las disidencias sexuales, de la diversidad sexual. Yo creo que es importante siempre destacar este tipo de iniciativas porque es parte del desafío que vamos a tener en términos constitucionales. Hay tremendas temas, digamos, no solamente proyectos de ley que se están discutiendo hoy día en el Congreso, que también desarrolló las compañeras de la bancada del Partido Comunista, de ir a presentar y relevar la agenda de género el día 8 de marzo en La Moneda, ¿no?, ir a dejarle nuevamente el presidente Piñera esta agenda de género para que le ponga el pie en el acelerador, sino que también hay otras iniciativas como la ratificación del convenio 190 sobre violencia y acoso en el espacio laboral, que es un tema también gravitante y sobre el cual tiene mucho que decir esta actual autoridad, este actual gobierno. Ellos suscribieron el convenio en la OIT y por lo tanto nos parece a nosotros también que esas son materias que tienen que relevarse. Y claro, en el marco constitucional uno dice, qué mejor que hacernos cargo de los estándares internacionales y no solamente quedarnos con los planteamientos más globales, ¿no?, o aquello que de repente a esa gente le suena como que son puros planteamientos de los comunistas, sino que hacernos cargo de que aquí hay acumulado incluso de convenios internacionales y de derechos, ¿ah?, y de tratados a nivel internacional que establecen estos, que decimos nosotros, son los mínimos civilizatorios para entender de qué manera todos y todas están contemplados en la garantía de derechos explícita, en este caso el privilegio que tiene Chile de poder hacer este debate en el marco de una nueva constitución, además una constitución que se va a escribir de manera paritaria. Por lo tanto, efectivamente este compromiso del día domingo lo que busca es relevar, restituir este compromiso, que no es un compromiso de hoy día, es un compromiso permanente, pero en el marco del 8 de marzo, con todos y todes y la garantía de derechos en términos constitucionales también. Bárbara, si bien hace 2 días el presidente Sebastián Piñera ingresó algunas indicaciones a su reforma previsional, los puntos fuertes a abordar siguen siendo el incremento al pilar básico solidario, el destino del 6% extra de cotización y la institucionalidad misma. Si nos puede contar un poco cómo ven desde la Central Unitaria de Trabajadores este debate a propósito de la insistencia del gobierno por acelerar la tramitación legislativa. Bueno, nosotros lo dijimos en su minuto, se lo dijimos a los parlamentarios de oposición y lo vamos a volver a señalar ahora. En esto yo creo que no hay dos voces distintas, todos entendemos la urgencia que tenemos, la urgencia es garantizar pensiones justas, pero eso no lo podemos hacer sobre la base de una suerte de maquillaje, ¿no?, al actual sistema previsional, sobre texto de que eso puede garantizar el aumento de las pensiones. Hoy día, dicen ellos, los cálculos que tienen los economistas de los distintos sectores y también lo propio que está revisado en nuestra Fundación Fiel, habla que esto no va a ser inmediato, tal cual lo ha señalado el gobierno, sino que va a demorar al menos 2 décadas, sino 3, para poder ver su implementación efectiva. Entonces acá efectivamente lo que uno ve es que el Ejecutivo insiste, persiste en garantizar un sistema, un modelo, una gestión que finalmente lo que garantice es la sobrevivencia del sistema de AFP y no la garantía de seguridad social y pensiones justas. Acá no se trata solamente de decir, mire, queremos aumentarle la pensión a los trabajadores pasivos, que es el debate que está planteando el Ejecutivo. O sea, ¿cómo la oposición va a ser tan mezquina de no querer aumentarle las pensiones? Pero lo que no dice el Ejecutivo es que el debate no es solamente que a mí me aumenten el 30.000, 40.000 o 50.000 pesos las pensiones, que podría llegar a ser incluso un aumento del 50% de las pensiones que están recibiendo hoy día algunos jubilados y jubiladas, si es que eso no significa la garantía de pensiones justas. Que a mí me digan, mire, queremos aumentar en un 50% las pensiones de alguien que hoy día recibe 100.000 pesos y que con 50.000 pesos nunca va a llegar a un estándar mínimo de garantía de ingreso, entonces en realidad estamos haciendo un debate que es un debate vergonzoso, porque es de una pequeñez y de una indignidad que a mí me sorprende que todavía alguno esto no lo ponga sobre la mesa. O sea, acá no se puede decir, se puede seguir hablando de porcentajes como que si la gente recibe pensiones maravillosas y entonces le van a aumentar 50.000 pesos una pensión de 500. No es de eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de gente que recibe menos de 200.000 pesos de pensión y que cuando le están diciendo que va a aumentar en un 50%, eso ni siquiera le va a alcanzar para llegar al salario mínimo. Entonces, acá el debate de verdad, que a estas alturas resulta además indignante, porque estamos hablando de personas, no estamos hablando de números, no estamos hablando de porcentajes más o menos, estamos hablando de la falta de dignidad de personas que dieron su vida con el trabajo, porque aquí no estamos hablando que no están haciendo un favor, estamos hablando de que todos los chilenos y chilenas y todos los compatriotas trabajan para que Chile salga adelante. Y hoy día le están diciendo, mire, le vamos a aumentar un poquitito más la pensión, aunque eso signifique que va a seguir bajo el umbral de la pobreza, aunque eso signifique que igual no le va a alcanzar para vivir. Entonces, si ese es el contorno del debate, efectivamente ninguno de los actores sindicales y sociales podría estar conforme con este debate. Y yo vuelvo a insistir, aquí no me vengan con el cuento de que aquí hay gente que no quiere que se aumente un poquito las pensiones, porque en realidad lo que estamos diciendo es que queremos pensiones que estén por sobre la línea de la pobreza. Estamos hablando de pensiones que tengan que estar por sobre lo que es hoy día el salario mínimo, que tampoco permite superar la pobreza, y por lo tanto es esa la diferencia sustancial entre quienes hoy día quieren legislar este proyecto de ley y quienes hoy día no queremos que ese proyecto de ley se legisle, porque además estamos a la vuelta de la esquina de un debate constitucional que debe hacerse cargo de ese desafío, que es la garantía de seguridad social en nuestro país, y que a partir de eso entonces debe venir la derogación del decreto 3500 y otras, para garantizar efectivamente no solo lo que uno dice que son las pensiones justas, sino que pensiones que estén por sobre la línea de la pobreza. Y ese es el debate de fondo, y ese debate no se resuelve con el actual proyecto, más allá de todos los maquillajes, arreglos que puedan hacer los parlamentarios. Yo entiendo la necesidad que tienen algunos parlamentarios de oposición que van a dejar de ser congresistas y que por lo tanto están desesperados por tratar de marcar un hito en la historia, pero a mí me parece que eso no puede ser a costa de hipotecar el desafío que tienen los trabajadores y trabajadoras y que tiene el país entero de poder discutir una constitución que garantice derechos en dignidad. Entonces, yo creo que en ese sentido hay un debate que al menos para nosotros no tiene ninguna, digamos, no tiene ningún sentido de oportunidad, sobre todo hoy día cuando el debate parece ser más de fondo respecto de la posibilidad de un retiro del 10% nuevamente, porque en realidad si esto es un sistema de capitalización individual y de ahorros forzosos, al final del día, más que estar discutiendo cómo aumentamos en un porcentaje menor las pensiones hoy día, lo que tenemos que ver es de qué manera nosotros atendemos la urgencia que tiene la población, y la urgencia que tiene la población es poder sostenerse hoy en el marco de una pandemia donde había una negligencia consciente y un abandono total. Y entonces ahí efectivamente surge con fuerza más bien las posiciones que han hablado de retiros del 10%, de meter mano al Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, que son volúmenes de plata siderales y que hasta el día de hoy no se han hecho cargo en absoluto de las necesidades de los trabajadores, porque todo se ha costeado a partir de las cuentas individuales. Entonces, pareciera ser que si queremos hablar de sentido de oportunidad, de hacernos cargo de las necesidades urgentes, hagámonos cargo de ese debate. de cómo garantizamos ingresos hoy día con una población que ha estado tremendamente golpeada por la pandemia, más que estar tratando de sacar de manera forzada un acuerdo en materia previsional, para poder decir a algunos congresistas que después de 20 años de estar en el Congreso hicieron algo. A mí me parece que eso no tiene ningún sentido. Y nosotros vamos a insistir en que ese proyecto no puede seguir avanzando y se tiene que rechazar. Y que no se puede poner una suerte de candado al debate sobre sistema previsional, porque viene la nueva Constitución y ahí tenemos que discutir sobre seguridad social. Y hay algunos que creemos que eso nunca se va a resolver bajo el mecanismo de las AFP. Y por lo tanto no pretendan tampoco los pies y las manos a poder hacer ese debate, que es el debate de fondo. Y ese debate de fondo, Bárbara, ¿por qué mecanismos se puede resolver a propósito del tema de la seguridad social, que estará será protagónico dentro del debate constitucional? Bueno, en convenios internacionales, nosotros estamos hablando de seguridad social en los marcos de los convenios internacionales de la OIT, por lo tanto ahí es bastante claro a quién nos referimos, son sistemas de reparto, son sistemas con esta comprensión intrageneracional e intergeneracional, son sistemas que están basados en la solidaridad, es decir, lo que es el marco internacional, que en eso no estamos descubriendo la pólvora, esto es un debate que ya tiene mucho tiempo, pero yo insisto, acá eso evidentemente que va a tener una consecuencia lógica, ¿no? Que en términos concretos debiera significar, una vez que está en el debate constitucional, la derogación del decreto de 3.500, que es el que da vida al actual sistema previsional. Y por lo tanto lo que nosotros esperamos es que ese sea el debate que esté instalado de fondo. Sabemos que eso agobia igual a las familias, que hoy día hay una urgencia y por eso insistimos. Si queremos hacernos cargo de la urgencia, hagámonos cargo de la urgencia a través de ingresos familiares de emergencia para todas y todos, eliminando restricciones, permitiendo eventualmente retiros si es que no existe. Por ejemplo, porque acá el problema de los retiros del 10% viene acompañado de que tú tienes un ingreso familiar de emergencia que está absolutamente segmentado y que no le llega a todo. Primero, no le llega a todos los que deberían tener ese derecho por su ficha o su registro social de hogares, y segundo, hay un montón de trabajadores y trabajadoras, lo que se denomina, entre comillas, esta clase media, ¿no?, esta falsa clase media, que en realidad tienen necesidades, que han tenido urgencias, que tienen urgencias sus familias, que tienen urgencias sus padres y madres, y que por eso han optado por los retiros, para poder generar como una suerte de piso de protección social a nivel familiar. Entonces, cuando uno está hablando de urgencia, uno dice, bueno, echemos mano a este tipo de situaciones, veamos digamos, estas otras condiciones con las que contamos. Nosotros insistimos, acá está el seguro de cesantía, el fondo solidario, que no ha sido tocado un pelo para esta cuestión. Entonces, hagámonos cargo de ese debate si queremos hacernos cargo de la urgencia. Pero en lo otro, la literatura es amplia y robusta, y señala que no son los sistemas de capitalización individual y menos los de ahorro forzoso los que van a garantizar pensiones por sobre la línea de la pobreza, y que eso solo es posible de garantizar con un mecanismo de reparto y de solidaridad, sobre todo de solidaridad a la base. Y eso, claro, uno podría decir, en el marco del debate que se ha dicho, debería significar que un 6% vaya todo a un sistema de solidaridad y de reparto, pero aún así nos parece a nosotros que siendo bien intencionado este debate y esa posición que algunos han planteado, insistimos que finalmente puede traer la letra chica de terminar protegiendo el sistema de pensiones, y lo que acá necesitamos es discutir un sistema de seguridad social con los marcos de la protección social que establecen, por ejemplo, los convenios internacionales de la OIT, como el 102 y otros. Entonces, nos parece a nosotros que ahí está el debate de fondo sobre el mecanismo, la justicia, la redistribución, la solidaridad, el reparto, las garantías inter e intergeneracionales como pilares básicos que han estado en la discusión permanente. Si esto no es una cuestión que uno está inventando, esto ha estado en la discusión permanente y ya llega a ser agotador tener que estar cada vez que se hace este debate volviendo a recordar lo mismo, porque al final del día como que uno dice, bueno, escuchen o no escuchen, entiendan o no entienden lo que se está señalando. Si esto no es una cuestión que han inventado uno, lo han ido a discutir incluso la gente de la OIT, ha estado representante de la OIT, han estado en estas discusiones, han planteado estos debates, pareciera ser que aquí no soy mi padre. Entonces, también es una situación que a veces termina siendo, yo diría que no sé si agotadora o qué, pero que revela en toda su magnitud, efectivamente, un debate que ha sido bastante mezquino y donde la voz de un proyecto alternativo no ha querido ser relevado. De hecho, este debate no está en los medios. Todo el mundo debate respecto, y en los medios de comunicación lo único que tú escuchas es sobre lo que se está debatiendo el gobierno y quienes están en contra de lo que debate el gobierno, pero nadie permite, o las líneas editoriales de los medios hegemónicos no permiten que las voces disidentes y los proyectos alternativos tengan el mismo tiempo y tengan la misma posibilidad de representarse y de ser reconocidos en los medios de comunicación, como para que la gente a partir de eso también pueda tener una gama de elementos para poder informarse y hacerse una opinión. Eso está absolutamente sesgado y es parte también del debate que vamos a tener que hacer en términos constitucionales. Bárbara, y en cuanto al debate respecto a los mecanismos de financiamiento para políticas de ayuda económica más inmediatas en el corto plazo para ir en ayuda de la gente que está sin empleo en el contexto de esta crisis de empleabilidad a nivel nacional, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados reactivó el proyecto que busca aplicar un impuesto por única vez a los llamados super ricos. Si nos puede contar cuál es su expectativa y el emplazamiento que hacen al gobierno. Bueno, yo espero que ese proyecto avance. Yo creo que en primer lugar el emplazamiento es a la Comisión de Constitución. Nosotros conversamos el año pasado con Matías Walker en 20 minutos y entiendo que hasta ahora aún presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para que ese proyecto avanzara, porque entendemos y entendíamos la necesidad de que ante el argumento permanente del gobierno de que el Estado no es infinito y de que el Estado no tiene todos los recursos, el mecanismo de aplicar un impuesto a las grandes fortunas, en este caso por única vez, es un mecanismo absolutamente coherente con hacerse cargo del argumento que ha planteado el Ejecutivo de que el Estado no es infinito y los recursos del Estado no son infinitos, pero que para situaciones de crisis y de emergencia como la que hemos vivido, entonces es necesario que todos se pongan en este país y hablar de el porcentaje de un 1% de las grandes fortunas de nuestro país, créanme que no va a significar que pasen a la pobreza ni Luxin ni Mati ni ninguno de aquellos que tienen grandes fortunas, ¿no? No es que le estemos diciendo van a pasar de ser supermillonarios a ser indigentes después del 1% de sus ingresos, pensémoslo incluso a escala local, que nosotros nos quitan el 1% de un ingreso de 300.000 pesos, estamos hablando de una cuestión que es absolutamente marginal. En este caso no es así, porque estamos hablando de volúmenes de recursos muy sustantivos, estamos hablando de miles de millones de pesos, pero que no significan una merma sustantiva de los ingresos que además en este periodo de pandemia en materia de las grandes fortunas se han acrecentado. Entonces, de hecho, han aparecido en los rankings de Forbes y distintas y connotadas, ¿no?, nóminas de las grandes, digamos, de estas grandes consorcios que van revisando el crecimiento de las ganancias, la multiplicación de los recursos de las grandes fortunas, ya han aparecido incluso el actual presidente. Entonces nadie podría decir, oye, mira, estamos hablando de que ahí hay gente que ha perdido tanto como nosotros, porque no es verdad. Hay algunos que con la pandemia se han enriquecido, y lo que se les está diciendo simplemente es, mire, aporte, contribuya. ¿Para qué? Para hacernos cargo de lo propio que nos dice el gobierno. El Estado no es infinito en recursos. Perfecto. Pero como hay necesidad, y usted no se quiere endeudar, porque también podría ser el otro mecanismo, pero que nos dicen, no, tampoco podemos comprometer. Pero bueno, como usted no se quiere endeudar, pídale a quienes más tienen que se metan la mano al bolsillo y que aporten. Porque pudieron hacerlo para traer ventiladores tránfugas desde China. Lo hacen para ponerse con las cartas, como que se estuvieran haciendo beneficencia. Y ese es el concepto que tenemos que modificar. Acá no les estamos pidiendo a las grandes fortunas que nos hagan un favor, que sean paleteados con la clase trabajadora. Que estamos diciendo, mire, usted que gana cosa mía, porque a mí me quita parte de mi ingreso para poder juntar más plata y evadiendo impuestos, porque así se hacen grandes fortunas en nuestro país, y por eso un paraíso para algunos, porque aquí se hacen ricos a costa de evadir impuestos y a costa de pagar bajos salarios. Entonces lo que le estamos diciendo es, eso que usted me esquilma, que me roba a mí, devuélvamelo por la vía de un impuesto a las grandes fortunas hoy día, y que eso permita que yo, que estoy pasándola mal, porque usted no la está pasando mal, efectivamente pueda tener garantizado un ingreso, y el Estado entonces no focalice al extremo políticas como el ingreso familiar de emergencia. Entonces, no estamos hablando de un debate que sea, no sé, que sea una cuestión que uno diga, oye, mira, después de esto se va a instalar el socialismo y se van a arrancar todas las empresas de Chile, ¿no? Entonces, estamos hablando de una cuestión básica, fundamental, esencial, que es hacernos cargo de que el Estado no tiene recursos infinitos y que en una situación de crisis como la que estamos viviendo, el mejor mecanismo entonces, si no queremos endeudarnos, es pedirle a quienes más tienen y que han ganado con la pandemia, que retribuyan aquello que ellos han podido generar a partir de un impuesto a las grandes fortunas, y que eso signifique la garantía de ingresos para las familias que hoy día lo están pasando mal. porque si no quieren retiro del 10%, si no quieren meter mano al seguro de cesantía, al fondo solidario, bueno, entonces a alguien sí hay que meterle la mano. Y no puede ser que siempre sea a los trabajadores y trabajadoras, que son los que han pagado los costos principales de esta crisis, con la ley de protección de empleo, con la cesantía que está por sobre los dos dígitos, con la situación que están viviendo las mujeres, que han sido las más golpeadas también con esta pandemia, con la incertidumbre y la inseguridad de no tener recursos. Entonces, de eso es de lo que nos tenemos que hacer cargo, y en ese sentido nosotros respaldamos plenamente la demanda que han hecho los parlamentarios, encabezada por la diputada Camila Vallejo, de exigir que exista tramitación de esta iniciativa. Eso se exigió el año pasado, no fuimos escuchados, nos parece a nosotros hoy día que es absolutamente pertinente insistir en este debate, y de hecho vamos a ir a exponer la próxima semana. Entiendo que este día, el día de ayer, solamente se escuchó a economistas, esperamos nosotros que también se escuche a los actores sociales y sindicales a partir de la próxima semana, y que por lo tanto a partir de eso efectivamente este proyecto avance, y tampoco estemos en discusiones eternas en la Comisión de Constitución, sino que avance con cierta celeridad, porque apremia la necesidad de zanjar pronto este debate, esperamos nosotros de manera positiva, y que efectivamente se establezca por única vez en este caso el debate o el impuesto a los super ricos, y que podamos debatir a futuro mecanismos que sean permanentes, como por ejemplo los tiene Colombia, que tienen un dentro de las leyes tienen como un gatillo, ¿no? Entonces, cumpliéndose ciertas condiciones, opera este mecanismo de impuesto a las grandes fortunas, a las grandes riquezas, y que por lo tanto en situaciones de crisis o en situaciones complejas para el país, efectivamente este gatillo opera y se hace efectivo el cobro de impuestos a las grandes fortunas, y nadie se ha muerto, ni nadie, digamos, podría decir que Colombia no tiene inversionistas ni grandes transnacionales allá operando ni nada. Ese aquí tienen garantizado este mecanismo, que insisto, no es por única vez, sino que es permanente, pero que se gatilla en situación crítica. Mecanismos como eso a mí me parece que además deberían ser discutidos a futuro en el marco no solamente del debate constitucional, sino que también del debate de programas de gobierno, que también tenemos que discutir en este año, que va a estar marcado por el ciclo electoral, ¿no? Ya en noviembre tenemos nuevamente elección presidencial y parlamentaria, y me parece que sería del todo evidente que cualquier candidatura que se dice comprometida con los intereses de las grandes mayorías, de los excluidos, de los vulnerables, de los trabajadores y las trabajadoras, efectivamente esto lo contemple, no solo como un debate por única vez, hoy día en el marco de la pandemia, sino que lo establezca como un mecanismo permanente cada vez que existen situaciones críticas en los países. Esas fueron entonces las palabras de Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, profesora de filosofía y postulante a la Convención Constitucional por el Distrito 12, el cual integra, recordemos, las comunas de Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Le agradecemos mucho por esta conversación, Bárbara. Hasta luego. Muchas gracias a ti, Macarena. Un abrazo para todos los auditores de Nuevo Mundo, y nos estamos viendo la próxima, o nos estamos escuchando la próxima semana. Que estén muy bien. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.